Desde la gente. Desde la gente. Economía solidaria. Cooperativismo. Ayuda mutua. Solidaridad. Solidaridad. Desde la gente. El programa de la economía solidaria. Estamos en el umbral de un cambio que por lo menos se puede calificar de dramático en la vida política de nuestro país. Un giro de 180 grados. Venimos de 12 años de un modelo, de un proyecto nacional que puso énfasis en la inclusión social, en la integración de América Latina y el Caribe, que es nuestro espacio común, la patria grande, de cara al mundo a partir de un proyecto propio, por y para los argentinos, sin gravitación, sin incidencia de organismos multilaterales de crédito, de influencias externas que apuntaban o que pretenden seguir apuntando a una verdadera relación de dependencia. En estos años, con aciertos, con errores, con dificultades que hay que superar, se procuró intensificar las políticas públicas del Estado Nacional en función de desarrollar y consolidar el mercado interno, es decir, trabajadores con capacidad de compra, con capacidad de consumo, para fortalecer precisamente toda la dinámica de la economía al interior de nuestro país. Se aproxima entonces la llegada al gobierno de una fuerza política que obtuvo democrática y legítimamente el apoyo popular en las elecciones que dirimieron la contienda entre esos dos modelos. Finalmente entonces obtuvo el triunfo la fuerza que anticipa cambios importantes, de allí su propio nombre. Si bien se dice que no tiene ideología, por lo menos algunos de sus referentes lo han manifestado, en rigor convengamos que hay una concepción de la economía, de la política, que a diferencia de lo que hemos vivido en los 12 últimos años, pone el énfasis, hace hincapié en el papel del mercado. Nosotros dijimos reiteradamente que durante la década del 90 se impuso el modelo neoliberal, cuya síntesis, cuyo esquema es Estado mínimo, mercado absoluto. Por supuesto, no somos agoreros, pero simplemente estamos atentos a la realidad, a lo que se avecina, lo que se anticipó en los discursos preelectorales y lo que ya viene sucediendo, porque el anticipo de la devaluación y el consiguiente ajuste ya trajo aparejado aumento de precios en productos de la canasta familiar y en otros insumos críticos. Y ya se sabe que devaluación y ajuste gravitan inevitablemente en el bolsillo de los trabajadores y de los sectores medios. Habrá que ver entonces cómo se concretan estas políticas, cuál habrá de ser su impacto, y hay, por cierto, un gran interrogante, que es cómo habrá de organizarse, cómo habrá de articularse la oposición para los años venideros, no para obstaculizar la gobernabilidad, sino para asegurar que los derechos adquiridos no se pierdan, porque construir un edificio lleva mucho tiempo, pero tirarlo abajo es cuestión de segundos. Desde la gente. Desde la gente. Economía solidaria. Cooperativismo. Ayuda mutua. Solidaridad. Solidaridad. Desde la gente, con Edgardo Form y Liliana Carpenzano. Desde la gente, el programa de la economía solidaria. Amigas, amigos oyentes, bienvenidos a esta nueva emisión del programa que conducimos, como decimos siempre, con Liliana Carpenzano. Este es el primer programa de diciembre. En 4 semanas más se nos va el año y bueno, después retomaremos, por supuesto, como es habitual, el año que viene. Pero vamos al grano con nuestro programa de hoy y les contamos que a falta de uno son dos los entrevistados de esta jornada. Desde nuestro programa y desde el Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos, sostenemos hace años que la primera batalla, la madre de todas las batallas, es la batalla cultural. Y en momentos en que se cierra un ciclo importantísimo en nuestro país y con otro abriéndose, nos pareció más que interesante hacer un balance de nuestra cultura en estos 12 años y tratar de descifrar qué es lo que se viene. Por eso, hoy nos visitan el Chino Sanjurjo y Manuel Santos Iñurrieta. Y Ana Grondona se acerca en más o menos media hora para ayudarnos a ver ¿qué hay detrás del gabinete presentado por estos días? Vamos a celebrar los 32 años de democracia ininterrumpida en nuestro país. Y Mariana Anzorena nos trae desde la Secretaría de Género del Instituto las voces de las compañeras con un tema complejo y doloroso: HIV, SIDA y mujeres. Y Silvia Porritelli nos hace conocer la historia de la Cooperativa de Trabajo Fabricaciones Rosario. Desde la gente. Una voz, un voto, un ejemplo. Tiempo de cooperativas. Desde la gente. Informe especial. A fines de mayo de 2013, el juez en lo civil y comercial de Rosario, Marcelo Bergia, dictó la quiebra de la empresa metalúrgica Fabricaciones Rosario. Hacía 7 meses que el dueño de la empresa no pagaba los sueldos ni los aportes previsionales y tampoco compraba insumos ni materias primas para la producción. Esta situación, que llevó a los trabajadores a ocupar la planta para defender sus empleos, afectó principalmente a los operarios que, con más de 50 años, no veían otra posibilidad para trabajar que no fuera en la metalúrgica, donde desarrollaron la mayor parte de su vida laboral. Víctor Hugo Lombardo es supervisor de la sección Resortes. Ingresó a la empresa en los primeros años de su creación y es uno de los operarios que se puso al frente de su recuperación. Yo arranqué prácticamente con ellos. Yo fui el cuarto, tenía 17 años, ahora tengo 56. Y entré en el año 77. La empresa empezó con la sección donde yo estaba trabajando, después se amplió a hacer tornería, después se hacían repuestos para carburador, repuestos para auto, después se empezó a hacer tornería de todo tipo, se compraron tornos control numérico. La parte de GNC vino después de todo eso. Se trabajaba para diferentes PEC. PEC se le llama a la gente que está habilitada para vender repuestos de GNC. Se trabajaba también para parte de compresores y parte de GNC de los equipos de carga en las estaciones de servicio. Todo eso se hacía. Y también la válvula eléctrica de corte de nafta que interviene en el equipo de GNC. En sus mejores años de producción, Fabricaciones Rosario, Sociedad Anónima, llegó a tener unos 60 empleados trabajando en la planta. Luego de varios traspasos y divisiones, la fábrica quedó en manos de un empresario local que utilizó la compañía para realizar otros negocios ajenos al rubro, desatendiendo el trabajo metalúrgico y dejando a la empresa en una situación de crisis. Mientras muchos trabajadores decidieron buscar otro empleo, un grupo de 22 personas decidió formar una cooperativa de trabajo. Ese hombre, al margen de esta gente de Buenos Aires que había venido, se quedó con todo y llegó un arreglo con el dueño anterior en pagarle, según lo que él decía, en cuotas en dólares. Y decía que tenía mina de litio en San Luis, no mentía, que lo iba a reactivar. En definitiva, este hombre fue el peor. Metió como casi 30 obreros más y en oficina solamente había 20 personas. O sea que nos mintió, no nos pagaba 300 pesos por semana, pasamos Navidad y Año Nuevo con 300 pesos, y hasta que un día no vino más. Cuando no apareció más, pasó un mes sin venir, y bueno, ahí vino un oficial de justicia a retirar una máquina. Nosotros estábamos en custodia de las máquinas, y cuando se enteró que había gente acá adentro, vino con el dueño anterior a querer sacar una máquina que la había comprado en tiempo que nosotros cobrábamos el repro. O sea que con lo que cerraba de pagarnos nosotros con el repro, él se compró un centro mecanizado. Recién el titular del Consejo de Administración de la entidad rosarina, Víctor Hugo Lombardo, comentaba la actitud que tuvo el último dueño, quien se aprovechó de un beneficio que otorga el Ministerio de Trabajo de la Nación a las empresas que entran en crisis, conocido como REPRO, Programa de Recuperación Productiva. Este programa brinda a los trabajadores de las empresas adheridas una suma fija mensual, no remunerativa, de hasta 2.000 pesos por un plazo de hasta 12 meses, destinada a completar el sueldo de su categoría laboral mediante el pago directo por ANSES. Por su parte, las empresas se comprometen a revertir la situación crítica y a no despedir personal. Pero lamentablemente en este caso los recursos fueron malversados por el empresario, pero gracias a la mediación de legisladores nacionales y organizaciones locales, la orden de desalojo que se había dictado en contra de los trabajadores se pudo frenar y se solicitó la expropiación de los bienes muebles e inmuebles para adjudicarlos en uso temporal y a título oneroso a los trabajadores autogestionados. Así que el oficial de justicia vio que no se podía sacar las máquinas, que no coincidían los números, y ahí tomamos conciencia y nos quedamos acá adentro en pos de cuidar la maquinaria y todo esto, y ahí se formó la cooperativa prácticamente. Después empezamos a hablar con gente, llegamos a la abogada Marcela Macerali, a Cristian Horton, que es el presidente de Cotra, y ellos son los que nos formaron en cooperativa. Con el asesoramiento de la abogada Marcela Macerali, especialista en cooperativismo, asesora de la Federación de Cooperativas de Trabajo de la República Argentina, FECOTRA, y Cristina Horton, titular de esa federación, además del apoyo del Ministerio de Trabajo y el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social, INAES, entre otros organismos y movimientos de la economía social y solidaria, los operarios recuperaron la empresa y crearon la Cooperativa de Trabajo Fabricaciones Rosario. Nos sigue contando la historia de esta entidad de la economía solidaria Víctor Hugo Lombardo, presidente de la Cooperativa de Trabajo Fabricaciones Rosario. Y fue duro porque nos tuvimos que hacer cargo de, para seguir trabajando con alguna gente, tuvimos que hacer cargo de deuda que tenía la otra gente para poder seguir trabajando, porque son gente que nos proveen de cosas que no necesitamos sí o sí. Y hubo gente que nos ayudó y nos dio una mano. Una cosa dura, fue jodido y todavía estamos luchando. La Cooperativa de Trabajo Fabricaciones Rosario es una empresa reconocida en la producción tanto de resortes para aros de pistón como de componentes y válvulas para equipos de GNC. Recordemos que el gas natural comprimido, más conocido por la sigla GNC, es un combustible para uso vehicular. Por ser un combustible más económico y ambientalmente más limpio, es considerado una alternativa sustentable para la sustitución de combustibles líquidos. En Argentina, el uso de este tipo de combustible adquirió en los últimos años una amplia difusión. Si bien los motores de la mayoría de los automóviles en venta en el país son fabricados para uso exclusivo con combustibles tradicionales, existe un moderado desarrollo local de esta tecnología relacionada con la instalación de sistemas conversores que permiten tanto la utilización de nafta como de gas comprimido. El GNC es una cosa que avanza. El GNC es algo que el taxista sin el GNC no trabaja, y que mucha gente no se puede mover si no tiene GNC por el costo de la nafta, el costo elevado. ¿Vio? Con la crisis de finales de los 90, la Argentina experimentó un exponencial crecimiento de cooperativas de trabajo. Muchas de ellas como resultado de la resistencia y de la lucha de centenares de trabajadores que se propusieron recuperar y mantener viva sus fuentes laborales. En esa recuperación siempre se presentan numerosos obstáculos, conflictos y desafíos. Uno de esos retos es constituirse en grupo operativo que se autogestionan de manera colectiva. A la emergencia de ocupar y resistir se le añade el desafío de poner en marcha la producción. Aparecen barreras económicas, legales, técnicas y también de organización mancomunada. En ese marco, el espacio fabril recuperado cobra nuevos atributos y se presenta como un lugar donde se construye una nueva identidad colectiva. Víctor Hugo Lombardo, con más de 40 años como trabajador en relación de dependencia, reflexiona sobre esta nueva experiencia. Para mí es algo nuevo. Cuando a mí me lo preguntan, yo digo siempre lo mismo, a lo mejor sonará raro, pero a mí no me quedó otra más que hacer esto, porque a los 56 años no me toman ni para barrer. Y es un esfuerzo grande porque yo siempre fui obrero y ahora me tengo que convertir en algo que hay que sacar esto adelante. Y yo no digo que todo amor y paz, pero es trabajamos y somos socios y cobramos lo que hay. Si quiere saber más sobre la cooperativa, puede ingresar a su página web. Tome nota: www.cooperativadetrabajofr.com. Allí podrá leer sobre los servicios que prestan, productos, países a los que exporta, que son más de 25, datos para contactarse con ellos y hasta un mapa que nos muestra la ubicación geográfica de la cooperativa. Se lo repito una vez más por las dudas: www.cooperativadetrabajofr.com. Desde la gente. Desde la gente. Un programa donde la solidaridad no pide permiso. Muchachos, llegó la cuenta, dividamos. Ya que yo no tomé vino. Vamos, 1, 2, 3, 4. Che, ¿y Eduardo? ¿Mozo? ¿Sí? ¿Usted vio un muchacho que estaba acá sentado? Claro, el que salió corriendo. No se preocupen que dejó todo pago, ¿eh? Y claro, Eduardo tiene su tarjeta Credicopa Aerolíneas Plus y con todas sus compras suma millas para canjear por pasajes aéreos a cualquier destino de Argentina y del mundo. ¿Querés viajar? Estamos para darte una mano. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Promoción aplicable a cartera de consumo. Por cada consumo de 1.000 pesos se acumularán 105 millas. Cotización dólar VNA 9,45 al 6 de octubre de 2015. Consultar requisitos, bases y condiciones del programa en www.banco.com. Este miércoles sigue el ciclo Hablar de Literatura, Poesía Hoy. En esta jornada se hablará acerca del poemario de Judith Filk. En el encuentro van a participar Vanina Colagiovanni, Jorge Aulichino y la autora. Será en la sala Meyer Dubrovsky del Centro Cultural de la Cooperación, Avenida Corrientes 1543. Este miércoles a las 19 horas. Bueno, quedamos así entonces. Viernes cenamos 10 y media. No, los viernes 10 y media no puedo, che. ¿Y por qué? ¿Qué hace los viernes? Ah, no. Los viernes yo pienso la Argentina. ¿Qué pensás qué? Vos también podés pensar la Argentina. Con ideas propias. Los viernes a las 22:30 por CN23. Carlos Heller, Juan Carlos Junio y Edgardo Form abren el juego para debatir y pensar la Argentina que queremos. Con la conducción de Pablo Caruso. Con ideas propias. Los viernes a las 22:30 por CN23. Sumate al debate. Desde la gente. Desde la gente. Efemérides. Ya pasaron 32 años, así, consecutivos, uno detrás del otro, en una seguidilla inédita en la historia argentina. Todo comenzó allá por 1983, cuando el 10 de diciembre asumió el presidente de los argentinos tras la dictadura cívico-militar genocida que se extendió desde 1976 hasta 1983. Por entonces el doctor Raúl Alfonsín nos decía: para luchar para constituir la Unión Nacional, consolidar la paz interior, afianzar la justicia, proveer a la defensa común, promover el bienestar general y asegurar los beneficios de la libertad para nosotros, para nuestra posteridad. Cuando se cumplieron 30 años de democracia, desde el Ministerio de Educación de la Nación se realizó un monumental trabajo audiovisual. Archivos, fotos, películas, entrevistas y muchísimo material que puede consultarse desde la web ingresando a la página, tome nota, coleccióndemocracia.edu.ar. De allí vamos a extraer algunos fragmentos de la entrevista que Eduardo Aliberti le realizó al filósofo, politólogo y educador argentino Eduardo Rinesi. De la etapa alfonsinista, Rinesi dice: me parece que Alfonsín, en su modo de pensar las cosas y en el discurso que estructuró en torno a la política y a la democracia, hizo una fuerte apuesta por lo que llamaríamos la voluntad política, la capacidad de la voluntad política de torcer el rumbo de las cosas por sobre la constatación de la fuerza de los factores económicos reales, digamos. A eso lo podemos llamar voluntarismo, lo podemos llamar politicismo ingenuo, ¿no? La expresión "con la democracia se come, se educa y se cura", que es una de esas frases que quedó de los 80, es una expresión que no deja de tener una cuota fuerte de ingenuidad. Uno puede decirle: no, mire, doctor, que la democracia no se come, no se educa, no se cura. Eso es apostarle demasiado a la política, ¿no? Poniendo como entre paréntesis la capacidad muy fuerte que tenían para impedir esas realizaciones fuerzas materiales de la economía que no fueron contestadas como debieron haberlo sido. Raúl Alfonsín no pudo terminar completo su mandato porque sufrió lo que se dio en conocer como un golpe de mercado o golpe económico. El radicalismo entregó el gobierno al electo presidente, el doctor Carlos Saúl Menem. Dos fueron los mandatos de Menem: Pacto de Olivos y Reforma de la Constitución Nacional mediante. Es el doctor Eduardo Rinesi quien, después de escuchar un diálogo entre el presidente Menem y el conductor Marcelo Tinelli, en tan solo una frase logra resumir la política por esos tiempos. Fui amigo de muchas, profesor. Amigo. Amigo. Está bien. Hoy, bien, ¿cómo se siente? ¿Está durmiendo solo usted en este momento? Sí. ¿Duerme solo? Sí. Solo. ¿Mujer? No, porque en serio, usted es una persona que tiene mucho atractivo con las mujeres, sí, lo, bueno, lo debe sentir. Una cosa es la atracción y otras cosas es tener que dormir con las mujeres. ¿Qué fue lo escandaloso de la relación entre política y televisión de los 90? El modo en que la política se diluyó absolutamente, se negó a sí misma, ingresando alegremente, gozosamente, a los formatos de la televisión más chabacana. La obsesión por decir las cosas con frases cortas, ¿no? Que lleva a un empobrecimiento de la discursividad política crítica. Hay cosas que no se pueden decir con frases cortas. Luego de dos mandatos, el doctor Carlos Menem le entrega la banda presidencial y el bastón de mando a otro radical, que llegó a abarcarse 50 de la mano de la alianza, el doctor Fernando de la Rúa. Compatriotas, culmina un día difícil. Han ocurrido en el país hechos de violencia que ponen en peligro personas y bienes y crean un cuadro de conmoción interior. Quiero informarles que ante eso he decretado el estado de sitio en todo el territorio nacional. Yo creo que este es un ejemplo de un discurso pésimo, ¿no? Que haces una invitación a las cacerolas. Que salgan de casa, totalmente. Y a las canciones sobre a dónde había que meterse el estado de sitio y todo lo demás, porque verdaderamente eso es un discurso escandalosamente irreal y de una incomprensión de lo que estaba pasando y de una solemnidad torpe. Uno puede imaginar en esta misma situación a otros presidentes argentinos haciendo con esto otra cosa. Y sí, la Argentina salió a la calle a protestar contra un gobierno que no hizo más que profundizar lo que se supone que venía a combatir: la pobreza y la corrupción. La expulsión de la Rúa trajo una seguidilla de 5 presidentes en una semana y finalmente el doctor Eduardo Duhalde finalizó el mandato trunco de la alianza. Yo creo que todo lo que se ha dicho hasta acá acerca del 19-20 y lo que siguió, en general peca de uno de dos vicios simétricos. O de una especie de entusiasmo medio fascinado con la posibilidad de por fin sacarnos de encima a los odiosos políticos y tocar el cielo de la autonomía con las manos, lo cual me pareció entonces, y retrospectivamente me parece mucho más un disparate como análisis de esa situación, o simétricamente una especie de terror, pánico a que se moviera algo, ¿no? A que se cayera. Se llegó a hablar del derrumbe de la política. No había derrumbe de la política, había un momento de politicidad muy intensa y uno podría decir compleja pero interesante. La elección de 2003 llevó a la presidencia a un gobernador patagónico poco conocido por entonces, el doctor Néstor Carlos Kirchner. Lo voy a decir a nivel popular, ¿eh? Se viene el zurdaje. Formo parte de una generación diezmada, castigada con dolorosas ausencias. Me sumé a las luchas políticas creyendo en valores y convicciones a las que no pienso dejar en la puerta de entrada de la Casa Rosada. Vale escuchar una vez más a Eduardo Rinesi del trabajo que puede consultarse en www.colecciondemocraciatodojunto.educ.ar. Yo escuché muy bien este discurso en su momento. Estaba todo bien, pero no teníamos muchos motivos para creerle, ¿no? Veníamos, en efecto, de la sucesión de presidentes, veníamos de Duhalde, veníamos de un clima en el que todavía reinaba la preocupación por si, o la pregunta de si podría un presidente, un liderazgo político fuerte, reconstruir lazos de representatividad social intensos, que pudieran reconstruir una politicidad en la Argentina. Yo creo que lo fue volviendo verosímil es que a poco de andar El tipo fue haciendo casi todas las cosas que allí... Llegamos entonces a la última etapa de estos primeros 32 años de democracia consecutiva. Los dos mandatos de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Esta convocatoria a trabajar por una Argentina diferente es el punto de unidad para superar diferencias sin perder la identidad. Nadie pierde la identidad ni su historia si colabora y coopera con lo que la sociedad democráticamente elige para construir un país mejor y una sociedad con mayor solidaridad, con mayor inclusión, con mayor democracia, con mayor... Eduardo Rinesi analiza este periodo a partir de los festejos del Bicentenario. Yo creo que se estaba conmemorando el entusiasmo de pertenecer a un país con un pasado glorioso y que podía volver a mirar su futuro con esperanza. No habría habido un festejo así del Bicentenario, ni al final de Menem, ni en el gobierno de La Rúa, porque uno miraba para el futuro y no veía nada. El próximo 10 de diciembre la presidenta Cristina Fernández le pasará la banda y el bastón al ingeniero Mauricio Macri. Pero eso ya no es historia, será futuro. No muy esperanzador para muchos, pero futuro al fin. El futuro llegó como no lo esperábamos. Todo un palo. El futuro llegó hace rato. Desde la gente. Desde la gente. Tiempo de economía solidaria. Tiempo de cooperativismo y ayuda mutua. Tiempo de solidaridad. Solidaridad. Desde la gente. Con Edgardo Form y Liliana Carpenzano. Desde la gente. El programa de la economía solidaria. Seguimos en Desde la Gente y tenemos, como es habitual, como siempre comentamos, una cantidad enorme de publicaciones. Yo tengo a la vista, Liliana, una publicación bimestral y gratuita que se llama Enclave Solidaria. Y en este caso hace referencia a un histórico congreso extraordinario de la Confederación Argentina de Mutualidades. Comenta que con más de 200 presentes, entre los 65 delegados invitados, representantes del cooperativismo, funcionarios del INAES, el diputado nacional y presidente de la Comisión de Asuntos Cooperativos, Mutuales y ONG, Fabián Rogel, el diputado provincial por la provincia de Buenos Aires, Martín Cosentino, en representación del jefe de gabinete de la provincia de Buenos Aires, y el presidente del INAES, doctor Patricio Griffin, el Congreso se puso en funcionamiento. Y lo importante es que en este encuentro tan significativo del mutualismo hubo una afirmación de principios, de valores y sobre todo el compromiso de contribuir a enriquecer la actividad de la economía solidaria en función no solo de dar respuesta a los asociados, a los afiliados, a las mutuales en toda la República Argentina, sino atender lazos de unión, de confraternidad, de fortalecimiento de la integración con el sector primo hermano, por cierto, de la economía solidaria, que es el cooperativismo. Así que saludamos con especial énfasis a las autoridades de la Confederación Argentina de Mutuales, la CAM. Y yo tengo ante mí un cable de la agencia ANSOL que dice que en el marco de una asamblea de trabajadores en la planta de La Salamandra, empleados de la empresa vinculada al grupo Indalo conformaron una cooperativa de trabajo, según anunció Eduardo Vasco Murúa, referente del Movimiento Nacional de Empresas Recuperadas, entidad que apoya fuertemente el proceso iniciado por el personal de la productora de la reconocida marca de dulce de leche. Los cooperativistas anunciaron que van a hacer una primera prueba la semana que viene, en tanto Murúa afirmó que se va a avanzar con un proyecto de expropiación. Vamos a hacer una cooperativa con la empresa, que hace un año que está cerrada, y vamos a mantener el trabajo de la gente. Nos suspendieron con cartas documento. Nosotros acampamos en la puerta para que no vacíen la empresa, pero pasaron los meses y nos fueron echando de a tres, de a cuatro, hasta que en agosto echaron a los últimos compañeros. Por último, desde el Movimiento Nacional de Empresas Recuperadas, destacaron la necesidad de estar atentos a cómo va a reaccionar la empresa y que no hay que descartar una denuncia por usurpación, y en caso de algún intento de desalojo, pidió a las organizaciones y al pueblo de Luján respaldar a los trabajadores. Excelente noticia. Desde la gente. Desde la gente. Un análisis distinto de las noticias. Ana Grondona. Ana Grondona. Las noticias siempre tienen una nueva vuelta. Una nueva vuelta. Como es habitual, semana tras semana, nuestra compañera Ana Grondona nos va a iluminar con su mirada sociológica, sobre todo, Ana, porque, como diríamos en una ceremonia en el Vaticano, habemus gabinete. No sé si en latín será así, si hay que agregar alguna declinación, pero lo concreto es que ya se sabe quiénes van a ocupar las carteras ministeriales. Sí, se declina, no así, habemus. Habemus. Eso es seguro. Bueno, entre las múltiples noticias que vamos teniendo en estos días, ya está efectivamente el gabinete, y a raíz de eso hubo diversas polémicas, distintas discusiones. Hubo un nombramiento muy particular, digo muy particular en función de... Yo soy docente universitaria, así que me afecta muy particularmente, que fue el secretario de Políticas Universitarias, Juan Cruz Ávila, que fue uno de los nombramientos que quizás despertó más discusión por lo inesperado, ¿no? Se trata de una persona que no viene para nada del ámbito universitario, se recibió hace muy poco de psicólogo, trabaja en clínicas, pero no sabemos nada de sus posiciones respecto a la universidad y no tiene experiencia gestionando ninguna universidad, que es lo que suelen tener aquellos que ocupan ese cargo. Al menos ha sido así históricamente. Y había otros tantos candidatos, sobre todo el radicalismo, que esperaban ocupar ese lugar además, ¿no? Y un poco alrededor de este nombramiento y de otros, me parecía que era importante y urgente volver a reflexionar sobre esta cuestión de, bueno, ¿qué se espera del funcionariado, ¿no? Digamos, ¿cómo se construye un gabinete? ¿Qué tienen que saber estos ministros y secretarios? Y me parece interesante porque las distintas racionalidades políticas, para decirlo rápido, no piensan del mismo modo los atributos de estos personajes, ¿no? Entonces me parecía que había que hacer, aunque sea de un modo esquemático, una comparación entre el gabinete saliente, me refiero al gabinete de kirchnerismo, que por supuesto ha tenido sus cambios, y esta propuesta que viene por parte del PRO. Tomando muy brevemente el balance alrededor del gabinete del kirchnerismo, como es clásico en el peronismo, hay una relación a veces tensa entre el gabinete más político, las figuras más políticas y las figuras más expertas, ¿no? El saber especializado sobre ciertas temáticas en el Estado. Y es cierto que el kirchnerismo por momentos tuvo relaciones muy tensas entre estas dos lógicas, la lógica de lo político, del saber de la política y del saber más experto, especializado en las distintas temáticas. Hubo momentos de tensión, el momento del INDEC y de la intervención del INDEC fue un momento de mucha tensión. Pero a pesar de que esos momentos efectivamente existieron, yo creo que en el balance general hubo un encuentro muy fructífero en distintos momentos entre saberes especializados y saberes más políticos, ¿no? Pienso en dos figuras que fueron importantes para el gabinete en distintos lugares y cumpliendo funciones muy distintas, como un Horacio González y un Axel Kicillof, ¿no? Uno más joven, el otro un poco más veterano. Pero me parece que son esas figuras con trayectoria, con distintas formas del saber. Horacio González no tenía, por ejemplo, gestión, me refiero al director saliente de la Biblioteca Nacional. Quizás no hubiéramos esperado de él un gran gestor, era un gran profesor universitario. Sin embargo, la gestión de la Biblioteca Nacional fue extraordinaria, ¿no? Y Axel Kicillof, además de ser un economista que sabe de macroeconomía, sabe sobre teoría económica y pensamiento económico. Es un académico con mucho prestigio y con un currículum verdaderamente importante. Ahora, como dicen desde el gobierno entrante, tienen un problema, que son militantes. Exactamente, ¿no? Y ese otro saber, esas otras trayectorias que tienen que ver con la política como un arte también, ¿no? Como un arte de negociación, como entender las relaciones de fuerza, querer intervenir en esas relaciones de fuerza, generando consensos, polémica, etcétera. Ese es un saber que no es muy preciado aparentemente en el gabinete del PRO, en el gabinete que se está anunciando. Y me parece que ahí está interesante contrastarlo con la figura esta de Juan Cruz Ávila en la Secretaría de Políticas Universitarias, como decimos antes. Porque de universidad, para decirlo rápido y mal, no sabe nada, digamos, ¿no? Discúlpenme la brutalidad, pero hay que tener sentido de la síntesis. Y no sabe nada ni desde una perspectiva académica, de política educativa, etcétera, ni tampoco tiene la trayectoria de lo que diríamos mal y pronto la rosca universitaria, que también es otro saber, ¿no? Y sin embargo está ahí. ¿Y por qué está ahí? ¿Qué sabe este muchacho Ávila? ¿O qué se presume que sabe? Y se presume que sabe como productor, como gestor, casi como empresario, ¿no? Y ahí llegamos al centro de lo que está dando vuelta estos días, que son las figuras estas de CEO, gerentes, decía en mi época. Y eso es muy interesante, porque pareciera, y yo tuve que hacer memoria de cuando estudiaba el neoliberalismo, cuando era más joven, y efectivamente es así, que para las perspectivas más neoliberales y más liberales, el único saber específico que interesa es el saber en un sentido económico, y un sentido muy restringido de lo económico, el saber de la administración, ¿no? Es como esa cosa de que en los Estados Unidos parece que todos estudian business y que no hay otra carrera. Bueno, acá todo el gabinete tiene que saber de business, ¿no? Y de hecho, efectivamente es así en muchos de los casos. Y me parece que lo que Ávila quizás uno puede presuponer que sabe cómo gestionar, cómo administrar. De hecho, hay quienes dicen que la función principal de Ávila va a tener que ver con hacer un balance de las universidades más recientemente creadas en el conurbano, ¿no? En el área metropolitana, sobre todo. Entonces, pareciera que los saberes sustantivos, por ejemplo, saber de política educativa, saber de política universitaria, saber sobre bibliotecas e intelectuales. Esos saberes no son importantes para este nuevo modo de entender el Estado, que no es tan nuevo. Lo único que importa es ese saber medio abstracto de poder administrar casi cualquier cosa. Un programa de televisión, un canal, una secretaría, como si todo fuera más o menos lo mismo. Porque la lógica de administración es como una cosa universal, no importa de qué estamos hablando, siempre hay una columna del debe, el haber, no sé cómo. Eso es un rasgo que ha sido típico de los gobiernos neoliberales y que ahora estamos viendo reaparecer. En ese sentido, para ir redondeando, me parece que la advertencia que hizo Cristina Fernández de Kirchner los otros días respecto de que el Estado no es una empresa, hay que tomarla muy en serio, ¿no? Y tenemos que tomar muy en serio qué se construyó como Estado en estos años. Tenemos que teorizarlo muy en serio, tenemos que poder narrarlo muy en serio. Porque efectivamente lo que estamos enfrentando es un modo de entender la política para la cual entre el Estado y la empresa no hay diferencia. Son simplemente cosas a administrar. Ana, como siempre nos has iluminado, pero también nos dejaste muy preocupados por todo lo que se viene. Pero bueno, nunca es triste la verdad lo que no tiene remedio. Así se han dado las cosas. Un gustazo como siempre y nos volvemos a encontrar la semana que viene. Hasta el próximo sábado. Solidaridad. Cooperativismo. Ayuda mutua. Desde la gente. El programa de la economía solidaria. Bueno, quedamos así entonces. Viernes cenamos 10:30. No, los viernes 10:30 no puedo, che. ¿Y por qué? ¿Qué hace los viernes? Ah, no. Los viernes yo pienso la Argentina. ¿Qué pensás qué? Vos también podés pensar la Argentina. Con ideas propias. Los viernes a las 22:30 por CN23. Carlos Heller, Juan Carlos Junio y Edgardo Form abren el juego para debatir y pensar la Argentina que queremos. Con la conducción de Pablo Caruso. Con ideas propias. Los viernes a las 22:30 por CN23. Sumate al debate. El curso es sobre pensamiento crítico latinoamericano, del antiimperialismo a la teoría descolonial. Comenzó el miércoles pasado y seguirá los próximos 9, 10 y 16 de diciembre. En los encuentros se analizan las principales corrientes teóricas del pensamiento crítico latinoamericano del siglo XX y XXI que tematizaron el imperialismo en América Latina y el sur global. Los organizadores proponen estudiar el primer antiimperialismo latinoamericanista de comienzos del siglo XIX para luego examinar las corrientes nacional populares y las marxistas antiimperialistas de las décadas de los 30 hasta los 70. Luego abordarán las propuestas de la filosofía de la liberación y la teoría de la dependencia y finalmente las teorías del socialismo del siglo XXI y la más reciente teoría descolonial. El docente a cargo es el doctor Juan Francisco Martínez Peria, del programa Sur Global de la Universidad de San Martín y del Departamento de Historia del Centro Cultural de la Cooperación. El próximo encuentro es entonces el miércoles 9 de 18 a 21 en el Centro Cultural de la Cooperación, Avenida Corrientes 1543. Muchachos, llegó la cuenta, dividamos. Ya que yo no tomé vino. Vamos, 1, 2, 3, 4. Che, ¿y Eduardo? ¿Mozo? ¿Sí? ¿Usted vio un muchacho que estaba acá sentado? Claro, que salió corriendo. No se preocupen que dejó todo pago, ¿eh? Y claro, Eduardo tiene su tarjeta Credicopa Aerolíneas Plus y con todas sus compras suma millas para canjear por pasajes aéreos a cualquier destino de Argentina y del mundo. ¿Querés viajar? Estamos para darte una mano. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Promoción aplicable a cartera de consumo. Por cada consumo de 1.000 pesos acumularán 105 millas. Cotización dólar BNA 9.45 al 6 de octubre de 2015. Consultar requisitos, bases y condiciones del programa en www.bancocredicop.com. Desde la gente. Visión de género en la economía social. Un espacio para deconstruir, hermanar y empatizar. Desde la gente. Visión de género. Visión de género. Estamos ahora en nuestra columna de género. Estamos con Mariana Anzorena. ¿Cómo estás, Mariana? ¿Qué tal? Muy buen sábado para todo el mundo. Bueno, por lo que veo, has traído material que tiene que ver con VIH, con SIDA, y la mujer, el tema del SIDA en la mujer. Entiendo que las características, si bien la enfermedad es la misma, el virus es el mismo, la manera de abordarlo, ya la mujer tiene diferentes maneras de abordar en todo muchos temas, en este me imagino que también, además porque, bueno, la misma estigmatización, ya la mujer está estigmatizada por un montón de cosas y esto también debe marcar una diferencia para enfrentar la enfermedad y para abordarla, ¿no? Así es. ¿Por qué vamos a hablar de este tema? Porque el pasado 1 de diciembre se conmemoró en todo el mundo el Día Internacional de la Acción contra el SIDA. Así se llama estrictamente la fecha, no es la lucha contra el SIDA. La palabra lucha remite a belicismo, por eso se cambió el término. Y esto es desde el año 1988, está instaurado esta fecha. Desde ese momento hasta hoy hay más de 25 millones de muertos en todo el mundo por esta enfermedad. Es una de las epidemias más grandes en toda la historia de la humanidad. Pero hay algunos datos que son alentadores. A pesar de esto, hay más conciencia, hay más difusión, hay mejores tratamientos, por suerte. Y desde el año 2000 las nuevas infecciones se han reducido en un 35% y las muertes también se han reducido, en este caso, en un 25%. Así que no es poco, son datos realmente mejores. Lo que uno espera es que esto vaya también en aumento. ¿Y qué otras cosas queremos contar ya que hablamos de SIDA? Según datos de ONU-SIDA, en la actualidad hay 16 millones de mujeres que viven con VIH. Eso representa un 50% de todos los adultos conviviendo con ese virus en el mundo. Cuando hablamos de Latinoamérica, en particular, el 30% de las personas adultas que viven con VIH son mujeres. Estos son datos reales, concretos, duros, pero creo que de la información que queremos compartir con todos ustedes hay algunos datos del Ministerio de Salud que son los que más inquietan en cuanto a nosotros como género femenino. Pero para seguir hablando e internarnos aún más en este tema, queremos presentar el video de prensa de este año de la Fundación Huésped, la campaña de la acción contra el SIDA del 2015. La escuchamos. Mi nombre es Gastón. Me llamo Ornella, tengo 20 años de edad. Mi nombre es Camila. Mi nombre es Marcelo, tengo 47 años. Hoy decidí venir a hacerme el test a la fundación. Uno viene y dice, bueno, yo no tengo nada, me lo hago igual. En realidad no es la primera vez que me hago el test de VIH. Me pincharon y tomaron una muestra. Me dijeron que tenía que esperar 20 minutos. Me sentía tranquila, pero al mismo tiempo tenía miedo, porque en realidad no sabía si yo podía tener el virus o no. Obtener un resultado distinto al que esperabas, me imagino que debe ser totalmente desestabilizador. Me dieron un sobre. Lo abrí. Leí que decía negativo. Y empezó a sonar una voz. Hola, ¿sabes que hace años yo tuve exactamente la misma sensación que tuviste hace unos segundos? La diferencia es que a vos un suspiro de alivio te quitó la angustia y no fue lo mismo en mi caso. Hace 24 años que vivo con VIH. Gracias al trabajo que Fundación Huésped realiza, encontré la contención que necesitaba. Tu no reactivo de hoy no es una excusa para no cuidarte. Por eso, acordate siempre lo que sentiste hace 5 minutos. Desde que te sacan sangre hasta que te lo dan esos 15 minutos, me pasan miles de cosas por la cabeza. Sí, esto es una experiencia enorme para mí. Cuando escuché el testimonio de una persona que me habló, sentí que me estaba diciendo lo que yo había vivido hacía 2 minutos antes. Escuchábamos testimonios, así se llama la campaña 2015 de la Fundación Huésped, y seguimos compartiendo alguna otra información, en este caso del Ministerio de Salud de la Nación, y ellos dicen que en comparación con los hombres, las mujeres consultan antes y llegan antes al diagnóstico. Eso es bueno, pero sin embargo, ¿qué pasa? Les cuesta más cumplir con el tratamiento. La adherencia, así se denomina el término, al tratamiento, en el caso de las mujeres, no va más allá de un 60 o un 65%, cuando lo ideal debería ser mayor al 95%. ¿Y por qué pasa esto? ¿Por qué hay tanta baja adherencia al tratamiento en las mujeres? Hay distintos factores. Algunos podemos mencionar como intolerancia a la medicación. Le cuesta más decidir en qué momento y cómo se lo dice al hombre. El miedo a ser abandonada o rechazada por su pareja. Y además, porque para la mujer, su casa está primero, sus hijos, su marido, su trabajo. Y por último, en general, está la salud. Además, hay otros miedos que están relacionados, por ejemplo, con la posibilidad de ser madre, si va a poder quedar embarazada y qué va a pasar con su salud o con la salud del recién nacido. Eso también es un motivo. La mujer se encuentra en una situación de especial vulnerabilidad a la infección por VIH, por diferentes motivos. Hay algunas que sería interesante que los comentemos aquí. El 90% de las mujeres argentinas contrae el VIH por vía heterosexual. Y el principio, o el origen o fuente de la transmisión, es su pareja estable. Alrededor más o menos del 80% de los casos. En cambio, en el hombre es por relaciones sexuales ocasionales. Hay muchas enfermedades de transmisión sexual que aumentan el riesgo de adquirir VIH y suelen ser asintomáticas. Por ejemplo, la pared de la vagina es delgada y el pH del canal vaginal hace que la mujer sea más susceptible. Además, si presenta alguna enfermedad de transmisión sexual, la mujer, es más fácil que contraiga el VIH. Y otro motivo, una situación especial más vulnerable con respecto a la mujer, es todo lo que tiene que ver con abuso sexual y violencia doméstica. La violencia de género, el estigma, la discriminación, son problemas que debemos enfrentar las mujeres y que, por supuesto, aumentan nuestra vulnerabilidad. Esos son algunos de los casos y algunos de los datos que queríamos compartir con todos ustedes en el marco de esta conmemoración del Día Internacional de la Acción contra el SIDA. Bueno, las cifras que largás, la verdad que son alarmantes, son verdaderamente alarmantes. Es así, pero bueno, hay que seguir difundiendo, hay que seguir aquí batallándola. Esta es una lucha de todos. Y la idea es reducir cada vez más estos porcentajes que hemos dado. Bueno, llegamos a nuestro final. ¿Y con qué nos vamos, Mariana? ¿Qué música nos trajiste para hoy? Y como todos los sábados, nos vamos a despedir. En este caso hemos elegido una muy bella canción de Queen. Todos sabemos la historia de Freddie Mercury y su muerte relacionada, por supuesto, con esta enfermedad. El tema que vamos a compartir con todos ustedes se llama Show Must Go On, el espectáculo debe continuar. Lo escribió Brian May allá por 1991 y se encontraba ya Freddie Mercury enfermo en sus últimos meses debido a la enfermedad. Brian May compuso esta canción. Escuchamos entonces El espectáculo debe continuar. Empty spaces, what are we living for? Abandoned places, I guess we know the score. On and on, does anybody know what we are looking for? Another hero, another mindless crime behind the curtain in the pantomime. Hold the line, does anybody want to take it anymore? Tales of yesterday, we grow but never die. I can fly, I'm my friend. The show must go on. Hey. The show must go on. I'll face it with a grin. Oh, Desde la gente. Desde la gente. Tiempo de economía solidaria. Tiempo de cooperativismo y ayuda mutua. Tiempo de solidaridad. Solidaridad. Desde la gente. Con Edgardo Form y Liliana Carpenzano. Desde la gente. El programa de la economía solidaria. Tenemos el gusto, como anticipamos al inicio de nuestro programa, con disponer, por ponerle un verbo, con la presencia muy grata de dos queridos amigos que son dos referentes de la actividad cultural, especialmente en el ámbito del Centro Cultural de la Cooperación Florial Gorini. Está con nosotros Manuel Santos Iñurrieta, que es dramaturgo, actor, director del Bachín Teatro, y está también el Chino Sanjurjo, que ya es parte de la casa, lo hemos tenido aquí muchas veces, y con ellos vamos a dialogar, y por supuesto también con Liliana Carpenzano, sobre, en primer lugar, lo que han sido estos 12 años en materia de actividad cultural, de políticas públicas para difundir la cultura nacional, la cultura popular, particularmente en los últimos años y bajo la gestión de Teresa Parodi, el impulso para gestar una ley federal de las culturas. Empiecen por donde ustedes quieran. El Chino habla primero, el Chino. Bueno, muchísimas gracias. Un placer enorme estar aquí conversando con ustedes. Y también un privilegio este de poder pensar un poco lo que han sido las políticas públicas para la cultura, no solo en lo que atañe en cuestiones, digamos, de porcentuales de inversión, ¿no?, del gobierno nacional en los últimos 12 años, sino también en distintas iniciativas, algunas parlamentarias que estuvieron dirigidas al reconocimiento de la actividad de los trabajadores y las trabajadoras culturales, como también la creación de distintos institutos, como el Instituto de la Música, también el mercado de artesanías, que vinieron a generar mayor institucionalidad en el campo de la cultura. Y como vos bien decías, Edgardo, los dos grandes digamos estandartes de los últimos años, la jerarquización de la Secretaría, el Ministerio de Cultura, y el otro gran estandarte que, como bien anticipabas, fue la Ley Federal de Culturas, que se alcanzó a construir la letra del proyecto y que está aguardando para ser, digamos, presentada el año que viene. Se está viendo a ver cómo el bloque del Frente para la Victoria impulsa su tratamiento en el periodo de 2016. Así que bueno, creo que hay mucha tela para cortar, para pensar, sobre todo porque cuando hablamos de dos modelos, ¿no?, dos modelos de país, dos proyectos también de patria grande, en el campo cultural esto se ve con claridad. Y seguramente Manuel, que conoce mucho la realidad cultural de la ciudad de Buenos Aires, no solo como dramaturgo y como cuadro intelectual y político de la cultura, sino también como un gran caminador de los asuntos, digamos, de la organización de la cultura, cómo se da un claro contrapeso o una clara proyección inversa de lo que es la política pública para la cultura en la ciudad. Mientras que a nivel nacional encontramos incrementos presupuestarios para las políticas públicas de la música, del arte, de la danza, las artes plásticas, el teatro, las letras, la poesía, la literatura. Por otro lado, el modelo de gestión de la ciudad más bien presenta, digamos, características retractivas y que además ha tenido como consecuencia el cierre de una cantidad de espacios culturales autogestivos e independientes de centros culturales de la ciudad. Así que bueno, esto me parece, ¿no? Mientras que por un lado un modelo más excluyente, sí. Por el otro a nivel nacional uno que tiene que ver con la inclusión, con la inversión y la... Manuel, sí, el Chino dijo que sos un caminador de los ámbitos culturales. Yo me acordaba de Juancito Caminador. Juancito Caminador, ¿cómo no? Sí, sí. Sí, escuchaba con atención lo que decía el Chino y bueno, y acá la idea de los modelos, ¿no? La idea de los modelos de país. Y en la cultura pasa lo mismo, digamos, ¿no? En estos 10 años podemos advertir que se caminó hacia una cultura inclusiva, participativa, popular, democrática. Se alentó la participación popular, el fomento en todas sus especificidades, en todos sus terrenos y territorios, y eso es una definición, si se quiere, una mirada de país ideológica, política, filosófica, digamos, ¿no? Y eso a uno conmueve, empuja, entusiasma e invita a participar. Lo que tenemos enfrente o lo que tenemos ahora, lo que se nos avecina, sin ser fatalista desde ningún punto de vista, pero es una cultura sesgada, for sport, para unos pocos, para una élite, desde un punto también de vista filosófico, diríamos clasista, y bueno, y te define muy claro los terrenos y los campos. Y nos define claramente dónde está cada uno, ¿no? O por qué va a trabajar cada uno. En estos 10 años podemos destacar muchísimas cosas. Y la identidad, digamos, ¿no? Hemos trabajado, digo, desde los sectores de derechos humanos, pero quiero decir, desde todo punto de vista, de la identidad política incluso, la identidad cultural, el rascar, el buscar en dónde estamos nosotros, qué es lo que nos representa como país, como sociedad. Y ese elemento me parece que es sustantivo y es clave para pensarnos en estos combates que se abren o que ya están, digamos, arriba de la mesa, ¿no? Una cultura inclusiva y una cultura para unos pocos, digamos. Eso es claramente lo que se avecina o lo que nosotros observamos y por lo que vamos a trabajar. Yo, escuchándolo, recuerdo lo último que pudimos visualizar de esto, ¿no? Y fue el compromiso de los artistas en la calle como ciudadanos, se mezclaron con el común de la gente y salieron a defender un proyecto. Y esto tampoco es magia. Esta gente sintió por primera vez, estos artistas que fueron convocados, que fueron tenidos en cuenta, que fueron respetados, que pudieron meterse a defender la cultura, y se sintieron así, digo. Entonces, estas pruebas, se palpa, digamos. Esto no es verso, esto fue así. Totalmente, y ahí para decir algo que me parece que es una clave, por eso la imagen de ver matrices de, digamos, biopolíticas, matrices de gestión, matrices ideológicas, mientras que por un lado, como bien decía Manuel, encontramos encarnada en la política pública para la cultura del gobierno nacional la búsqueda de la pluralidad, la búsqueda del reconocimiento de las expresiones culturales diversas, la búsqueda también del reconocimiento y la protección de las identidades del patrimonio histórico cultural nacional, pero también con una mirada integradora en relación a la región y América Latina. Por el otro lado, encontramos una matriz que piensa a la política en el lugar estrictamente de la administración, o sea, del punto de vista de la soja como el tango, o sea, el tango como la soja porteña, perdón, hice una paráfrasis inversa, digamos, ¿no? A cuando Mauricio Macri mencionaba, ¿no?, qué lugar tiene el tango como expresión cultural en la ciudad, decía, bueno, el tango es la soja de la ciudad. Entonces, un modelo que piensa la política desde el lugar estrictamente de la administración, la administración y el Estado como ni siquiera como el árbitro, sino como el tipo que marca, digamos, como el canchero. La otra vez recordaba una metáfora del fútbol, retomando un poco palabras de Macri, ¿no? Que cuando le preguntaron el lugar que el Estado tenía que tener, le decíamos, bueno, tiene que ser como el canchero, el que marca la línea de cal, el que prepara los banderines, ni siquiera como árbitro, ¿no? Por otro lado, nosotros vemos que la política en estos 12 años ha sido recuperada, digamos, como corazón fundamental para el gobierno, el impulso y la gestión de las políticas públicas para la cultura. El que habla o el que acaba de hablar es el Chino Sanjurjo, y agrego una reflexión, porque se dice en esta transición, que va a culminar a la brevedad para que asuma el nuevo gobierno, digamos, electo por la voluntad popular en un marco absolutamente democrático, que en estos años precedentes hubo una especie de clima opresivo. Sin embargo, es una paradoja enorme que en un contexto supuestamente opresivo florezcan las actividades culturales. Claro. Nada mejor para que florezca la creatividad que un ámbito democrático, de respeto, de pluralidad. ¿Ustedes lo sienten así? Sí, me hacía acordar cuando te escuchaba una frase que siempre recordábamos mucho, que es una frase de Fidel, cuando dice en las escalinatas de la facultad, cuando estuvo en su visita a Buenos Aires, dice: calidad de vida es honor, patriotismo, calidad de vida es esto, aquello, y termina diciendo: calidad de vida es autoestima. La sensación de que los argentinos, nosotros, hemos recuperado la autoestima en estos últimos 10 años y con esa autoestima nos convertimos en protagonistas de los acontecimientos, es algo que no se va a romper así, ¿no? Así venga un gobierno con estas características que vamos a tener. Y sin, no hay vuelta atrás. Y sin censurar, sin callar la boca de nadie. De nadie. Porque mirá que se lapidó este gobierno, sí. Se dijo, y todo el mundo pudo hacerlo. Entonces pretendemos y esperemos que sea igual, porque nosotros también queremos hablar. Sí. Y ya que estuvo haciendo esta reflexión Manuel es Santos Iñurrieta, y cabe aclarar para nuestros oyentes que cuando Manuel se refirió a Fidel, estaba hablando de Fidel, obviamente. Entonces, Manuel, te queremos preguntar qué fueron o qué son las crónicas del ministerio, porque enseguida vamos a escuchar un fragmento. Bueno, las crónicas del ministerio son unos micros que hicimos para participar de esta batalla cultural, donde poníamos en relieve desde el humor algunos acontecimientos, por lo pronto, algunas miradas absurdas del macrismo, digamos, de lo que se avecina. Así que yo creo que se nos abre por delante un campo laboral muy vasto. Para la creatividad también. La creatividad, sí. Y es más que oportuno que escuchemos estas crónicas. El Comediante TV y Mono Jojoy Producciones presentan para las 7:50 ¡Crónica del Ministerio! Para usted, querido radioescucha, que apoltrona su oreja frente a la espica, para usted, que hace volutas con el humo del cigarro mientras decide si prender la radio y pasarse un buen rato o comprarse el clarín y pegarse un buen cuetazo. Para usted. ¡Llegan las noticias radioactivas! ¡Llegan las noticias! ¡Llegan Crónicas del Ministerio! Amigos y amigos radioescucha, luego de un domingo democrático, elecciones mediantes, y luego de hacer el análisis pertinente, mentado, conciso, he resuelto pegarme un tiro en las pelotas. Adelante, estudio. Bueno, creo que quedó claro este monólogo, este aporte a la reflexión crítica de lo que se viene. Le vamos a pedir al Chino Sanjurjo y a Manuel, humor, Manuel Santos Iñurrieta, que por favor se queden con nosotros, que ya enseguidita volvemos. Desde la gente. Desde la gente. Donde el cooperativismo y la ayuda mutua son los protagonistas. La muestra colectiva Resistencias Tipográficas presenta una cantidad heterogénea de afiches que encuentran en la letra y palabra un recurso visual para interpelar las prácticas artísticas y su contexto social. La apropiación contemporánea que hace el arte de las tipografías tradicionales de madera y metal nos permite pensar las nuevas resistencias culturales y políticas, que incluye a los imprenteros sociales, a los proyectos autogestivos, cooperativistas y de educación popular, al recuperar y fortalecer el oficio con la vieja Minerva, y a las distintas generaciones de artistas que potencian la palabra poético-política y subvierten el lenguaje que va del contenido a la forma. Durante la inauguración se imprimirán en vivo afiches. Inventamos o erramos, en pequeño formato, con una Minerva instalada en la sala. La muestra puede verse hasta el 21 de diciembre en la sala Espacio del Centro Cultural de la Cooperación, Avenida Corrientes 1543. Bueno, quedamos así entonces. Viernes cenamos 10:30. No, los viernes 10:30 no puedo, che. ¿Y por qué? ¿Qué hace los viernes? Ah, no. Los viernes yo pienso en la Argentina. ¿Qué pensás qué? vos también podés pensar la Argentina. Con ideas propias. Los viernes a las 22:30 por CN23. Carlos Heller, Juan Carlos Junio y Edgardo Form abren el juego para debatir y pensar la Argentina que queremos. Con la conducción de Pablo Caruso. Con ideas propias. Los viernes a las 22:30 por CN23. Sumate al debate. Desde la gente. Desde la gente. Tiempo de entrevista. Seguimos en Desde la Gente. Tenemos la gratísima compañía del Chino Sanjurjo y de Manuel Santos Iñurrieta, que nos están ayudando a reflexionar, por un lado, como balance de lo que ocurrió en los últimos 12 años y, por supuesto, anticipando ideas de lo que va a venir. Y yo quiero compartir con ustedes algunos tweets, algunos mensajes emitidos oportunamente por Pablo Aveluto, que sería el futuro ministro de Cultura de la Nación. Van los tweets, textuales, por supuesto. Dice uno de ellos: ¿y si echamos a todos los docentes y empezamos de nuevo? Ok, no a todos, solo a los que creen que hacer paros sirve para algo. Ahí fue un tuit. Segundo, los militares hicieron mucho daño. Entre otras cosas, nos legaron a Cavandier. No invento nada, ¿eh? Esto es textual de Aveluto. Una tuitera le comenta a Aveluto que derrocar al kirchnerismo sería un error tan grande como el de la Libertadora, a lo que el futuro ministro responde: ¡ay, mi golpe favorito! ¡Qué mala prensa que tiene! Entonces la tuitera le responde que fue una estupidez muy grande, ya que gracias a ese golpe hoy tenemos peronismo. Allí Aveluto entonces le dice: sí, todo lo que quieras, pero hubiéramos estado del lado de los libertadores. Tremendas definiciones del futuro ministro. Sí. Bueno, en relación a esto, por estos días circuló una carta abierta que Florencia Braga Menéndez le envió al señor Pablo Aveluto, como dijiste vos, futuro ministro de Cultura de la Nación Argentina. En la carta abierta, la autora recuerda su infancia, las canciones de su madre, los óleos de la tía, los dibujos del padre. Luego, esta mujer que hoy tiene 51 años y que trabaja en cultura desde los 14, le cuenta que cuando era chica viajaba con su familia desde provincia hasta el centro a ver cine, al Teatro San Martín, que escuchaba a Julio Cortázar leyendo sus textos. Le cuenta de su pasión por la lectura desde niña, o que tocaba los instrumentos que siempre sus padres dejaban al alcance de su mano. Al dirigirse al futuro ministro de Cultura le escribe, y acá leo: yo nunca, en todos estos años, escuché su nombre. Eso podría no querer decir demasiado, pero he aquí que leo su currículum y entiendo el por qué usted no es de nuestro palo. Su experiencia está vinculada solamente a empresas culturales. Desde luego me resulta claro y coherente que el gobierno entrante imagine que cultura y negocio de la cultura son la misma cosa. Pero tengo algo que decirle. Usted tiene que saber que no es así. Usted tiene que saber que no es idóneo. Trabajar en política cultural argentina implica amar la cultura de este pueblo. Y usted, con su sarcasmo, su simplón humor ácido y su cinismo, no la ama. Aún no ha asumido. Está usted a tiempo de confesar que no sirve para el puesto. Aún si se pensara como un administrador, ¿qué iría usted a administrar? Usted no nos ama. Aún no ha asumido, y ya sabemos de sus bromas en relación a su golpe de Estado favorito, sus ofensas a la memoria de los padres del diputado Cavandier desaparecidos en la dictadura, ya habló divertidamente de empujar gente por la escalera y de despedir a todos los docentes. Un ministro de la Nación tiene que ser mínimamente ejemplar y mostrar un respeto, un intachable respeto por aquello que va a defender, proteger y promover. Entonces, ahórrese el papelón. No pretenda ser nuestro ministro, declárese justamente incompetente. No se puede estar parado en todas partes. Si sus cínicas ironías le han servido para hacerse el loquito, el indómito contestatario, el iconoclasta, el editor punk, y así socializar en Palermo con sus solfas y ambiguos cagones, vuelva a su barrio y siga divirtiéndose. Acá no lo queremos. Florencia Braga Menéndez. Sensatas y oportunas las palabras de Florencia Braga Menéndez, a quien tengo el gusto de conocer, es una muchacha brillante, y creo que esto deja bien plantado qué es lo que se viene, pero yo creo que ustedes dos, Chino y Manuel, fueron muy claros y categóricos hablando del balance positivo, enriquecedor de estos últimos 12 años y un pronóstico sustentado en datos concretos de lo que se viene. Les hago una pregunta porque creo que desde el lado en el que estamos parados nosotros, como dicen los franceses, la vereda de la izquierda, la vereda del progreso, de la transformación social, tenemos todavía algunas asignaturas pendientes, sobre todo en el campo de la batalla cultural, porque no caben dudas que hay sectores que se han beneficiado con el proyecto nacional, popular y democrático, y sin embargo, por algunas fallas en la batalla cultural, en nuestra política comunicacional, en las palabras que usamos, en los argumentos que utilizamos, no hemos llegado al corazón y desde allí a la cabeza de esos votantes que finalmente le dieron el triunfo a la derecha. ¿Cómo ven ustedes esto, que para nosotros es un tremendo desafío abordar una temática que es vital? Los criterios y los instrumentos para una batalla cultural eficaz. ¿Cómo les suena? A mí particularmente, Edgardo, siempre me interesó intensificar el debate alrededor de una perspectiva errónea, ¿sí? Pienso que hay una perspectiva errónea en relación a lo que significa la decisión de la política pública para la cultura estrictamente. Desde mi punto de vista, y digamos también por mi formación académica, pienso que ya es hora, y esto es uno de los grandes, digamos, escollos con los que nos hemos encontrado, de pensar en políticas de comunicación y cultura, digamos, tender a una integralidad entre, digamos, no solamente la legislación, sino la forma de transversalizar las agencias que se encargan de la gestión de contenidos, por ejemplo, pero también de los ámbitos que estimulen la participación popular. Pienso que esto es uno, digamos, de los aspectos del vaso medio vacío y que es, me parece, uno de los desafíos que tenemos para vigorizar también el músculo popular que discuta los grandes relatos que luego popularizan o masifican los medios de comunicación monopólicos, ¿no? Porque no hay que desconocer, no hay que dejar de ver que han jugado una batalla, digamos, un lugar central en la batalla cultural. Indudablemente. Sobre todo me parece que ahí hay un gran desafío. Una clave, pienso, es eso, ¿no? Comenzar a pensar en generar nuevas narrativas políticas también. Ha habido, como vos sugerías, Edgardo, me parece, algún agotamiento de cierta narrativa, de ciertas formas de construir el discurso, la estrategia comunicacional de muchas de nuestras conquistas. Y esto no solo tiene que ver con la posición monopólica de los medios de comunicación, sino también creo que con un cierto agotamiento de las formas que tenemos nosotros de contar la política y de construir la política. Por eso también me permitía vincularlo con la necesidad de intensificar los espacios de participación popular. Desde la óptica de un dramaturgo, sí. Manuel, ¿cómo ves este desafío? Sí, sigo con la frase, parece que sí. Ser culto para ser libre. Ah, sí, por supuesto. Decía Martí. Y compartimos que la disputa es en el imaginario. Y es en el territorio, ¿no? Quiero decir, en todos lados, en todos los campos hay que dar la batalla. Y necesitamos trabajar en los territorios fuertemente para sumar, entusiasmar con las ideas y desarrollar conciencia y dar herramientas para que eso se desarrolle en cada uno de los lugares, digamos, ¿no? Digo, para pensar la construcción política de otra manera. Que creo que necesitamos. Claro. Digo, no podemos juntar gente, tenemos que tener convencidos, digamos, gente que realmente lleve adelante las ideas y que existe y que hay, pero necesitamos trabajar aún más fuertemente para armar ese gran frente nacional para disputar un país, un modelo, para no llegar a que un canal de televisión, un TN nos marque la agenda, un TN nos construya el sentido común, nos construya el deseo, lo que tenemos que comer, consumir y pensar, etcétera, sino que tenemos que ganar en conciencia, tenemos que ganar en participación real, digamos. Por eso digo el tema de la conciencia, ¿no? Y el tema de darle disputa en todos los territorios, en el barrio, en la calle, en los centros culturales, en todos lados tenemos que estar militando. Y bueno, advertimos que, como decía recién, y ya termino, no se vuelve atrás de eso. No se vuelve atrás de una juventud organizada y pujante que quiere que otro país o sea empoderado o se siente protagonista del cambio. Así haya retrocesos, también va a haber en algún momento va a llegar el avance, digamos. Bueno, nos tenemos que preparar para eso en estos 4 años que tenemos por delante. Podríamos cerrar segundo bloque de esta magnífica entrevista. Seguramente coincidiremos, Liliana, totalmente, que nosotros nos vamos enriquecidos de muy este encuentro. Y muy entusiasmados. Entusiasmado, con esta frase que oportunamente recordaba recién Manuel, de José Martí: ser cultos para ser libres. De eso se trata. Manuel Santos Inurrieta, un gustazo de tenerte con nosotros. Chino Sanjurjo, un placer como siempre. Y no los vamos a despedir porque nos seguimos viendo en los pasillos del Centro Cultural de la Cooperación todos los días. Y nos vamos, vamos a aprovechar a Teresa Parodi, la vamos a hacer presente junto a Ana Prada, la uruguaya Ana Prada, que nos va a despedir, nos va a acompañar en esta despedida con ¿Y qué más? Se llama el tema. Chau y gracias. Y nos vamos con estas ideas, con estos desafíos, con estas esperanzas. Hasta la semana que viene. Ay, cómo se me acomoda los acordes y las penas. Si tu amor le da su amparo a mi corazón en vela. ¿Y qué más? ¿Y qué más quisiera que la música en el alma y tu amor en las trincheras? Todo es cierto y es bendito, solamente si estás cerca. Tu sonrisa logra siempre que mi guitarra florezca. ¿Y qué más? ¿Y qué más quisiera que la música en el alma y tu amor en las trincheras? Si mi corazón no sabe cómo cantar las urgencias, mi mano busca tu mano y la esperanza regresa. Aún en medio de la nada, contra sombra, contra ausencia, porque estás siempre, me atrevo a esperar la primavera. ¿Y qué más? ¿Y qué más quisiera que la música